llama Negrita. Yo tengo una gatita que se llama Negrita. Quiere ser cazadora y yo no la dejo escapar. Bajo una y mil veces y ella lo...